Sí, señor. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos al episodio 34 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga. En directo desde las 8 de la noche hasta las 10 y media de la noche, hora de España. Hoy con entrevistas a un par de bandas. Vamos a tener en directo desde Venezuela a la banda de ska punk Los Al Capone y desde Valencia, España, a la banda de punk rock Aterciopelado. Tendremos el tercer capítulo de las anécdotas subversivas de Subversión X contadas por Javi, Alex y Eneco. Nos contarán hoy discos suicidas. Y volvemos con las anécdotas. Totas subversiva, buenas noches. Subversiva, ¿qué pasó, José? Bueno, desde el 1995 empezamos escuchando una banda que hacen ska, canta en español y francés, también son conocidos como los LP3, desde el Rambouillet, Francia, los tres puntos. Esta banda, su primer trabajo se llamó Los Tres Puntos, en 97, después saca un split llamado Business Scout 2 Ska en el 98. En el 2000 sacaron Aficionados, en el 2003 sacaron CEO, en el 2006 sacaron 10 Ams Fermé, o sea, 10 años de vida. En el 2007 sacaron un live, en el 2011 sacaron Hasta la Muerte y en el 2018 un LP llamado El Dorado. Los Tres Puntos, una banda que nos llegaba desde Francia y hemos escuchado Aficionados, extraído de su trabajo Aficionados del año 2000. ¿Qué cuentas, José? Coño, bueno, ahorita súper contento con los panas de Foreign Legion. Foreign Legion. Que nos llegaron una franela, coño, gracias. Gracias, Marcus. Marcus, thank you. Después te mandamos el mensajito en inglés. Ah, por supuesto. Marcus, thank you, man. De hecho, vamos a estar entrevistándolo a Marcus en el mes que viene. Vamos a estar hablando con los amigos de Foreign Legion, una banda ya legendaria del punk de Reino Unido, de UK. Ellos son de Gales, específicamente. Y bueno, y ya sabes, puedes conectarte a Radical Sonoro por Facebook, en Instagram y en Twitter como Radical Sonoro. Y estamos en directo por Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org. Bueno, y ahorita nos trasladamos para Barcelona con una banda que se forma a principios del año 2000. Su nombre es Progrería, o sea, como porquería, pero Progrería. Punt de Vallès, Barcelona, formada en el año 2000, cuentan con 4 discos, uno del año 2006 que se llama Infancia Interrumpida, luego en el 2012 sacan Tiempos de Inanición, en el 2017 sacan Tercera Guerra Mundial y en el 2020 sacan Desde el Psiquiátrico. De esta banda vamos a escuchar desde su disco ahorita del 2020, la canción Justicia Legal. Suéltala, David. Llegó una carta de Gustavo. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Rafael, ¿cómo anda por ahí? ¿Qué cuenta? Tengo aquí en mis manos un ejemplar del periodo. Del periódico. El Pro. Que me parece alucinante. O sea que recién acabo de recibir tu carta. Y me parece muy buena toda la movida que están haciendo. Y bueno, para no ser menos, acá te mando grabaciones inéditas de todos tus muertos. Para vos y toda la muchachada. Un abrazo. Y espero que te gusten. ¿Qué nos ha hecho? Radical Sonoro. Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Bueno, eso que estaba sonando era la canción El Día Más Feliz de Todos Tus Muertos, de un cassette. Esto es un cassette que Fidel le puso como con nombre Rarezas Inéditas, del año 92. Esto es un cassette que él le envió a Lito, a Rafael Uzcategui, un amigo de nosotros que está en Venezuela, que bueno, que estaba siempre dentro de la movida del PUN, la narcopun. Y en el intercambio, en aquella época del 92, él hacía un fanzine que se llamaba El Probo. Y por supuesto, en aquel momento no había internet ni nada de eso, todo se compartía por partes del mundo, tanto con Latinoamérica, inclusive aquí en España, por medio del correo certificado. En ese intercambio, él le mandó un ejemplar del Pro a Fidel. Por eso Fidel, cuando arranca lo que pusimos ahorita, es dándole las gracias por el fanzine, y a su vez él le graba un cassette con todas las rarezas inéditas. Ese cassette lo pueden buscar en está para bajar, está digitalizado para libre descarga en la página de Humano Derecho, y son puras canciones que ellos nunca sacaron, otras que salieron en los discos, pero cuando ni siquiera pensaban salir en los discos, ¿no? O sea, que todavía no tenían Nena de Hiroshima ni nada de eso. El primero nada más. Nena de primero. Vale. lo interesante de esto, voy a leer tal cual un texto que él puso sobre este cassette, para que, bueno, para está mejor, sí, para explicado. Para que la gente se enrolle en esto, ¿no? Y bueno, voy. El espíritu de comunidad que existía en la escena punk latinoamericana de comienzos de los años 90, cuando mucho antes de internet existía un fluido intercambio de amistad, publicaciones y música en el continente, usando el correo tradicional. En 1991, siendo parte de un periódico alternativo en Barquisimeto llamado El Probo, escribí a varias bandas cuyas direcciones tomé del cassette Rock Subterráneo contra el Bicentenario. Para que los que no saben cuál es este cassette, este es un cassette que se editó justamente en ese año, en el 92, por el señor Santi Rip de Drogas Guay, por el Ateneo Libertario de Zaragoza. En el cual hizo una compilación de puras bandas latinoamericanas. Es muy bueno. Y bueno, en el Ateneo lo sacaron en formato original en cassette. Bueno, él sacó de este cassette las bandas, entre estas, pues Todos Tus Muertos, es lo que está contando aquí, ¿no? Una de las que me contestaron fueron los argentinos Todos Tus Muertos. Por aquella época conocíamos a Todos Tus Muertos por el primer disco que habían grabado con el sello RCA, cuando hacían temas punk, hardcore y reggae, con temas políticos y aires dark. Aquello fue todo un descubrimiento, recibir aquella carta de respuesta del vocalista de la banda, Fidel Nadal, fue para mí un acontecimiento. Le hice una entrevista para el periódico que publicamos con el rótulo de exclusiva, cuando la banda acababa de publicar su segundo disco, Nena de Hiroshima. Les mandamos copias y a la vuelta Nadal tuvo la gentileza de mandar un cassette con temas inéditos y con saludos y comentarios grabados en la cinta. Este cassette tiene la particularidad que cada canción la comenta, ¿no? Y explica, por lo menos, como hizo el comentario. La relata. Exacto. Así. Entonces, por lo menos, por decirte, el féretro, y dice de dónde salió esa canción y no sé qué. Y a mí me parece muy interesante, además que es un... para mí es algo histórico de ellos, pues. Es una banda mítica de Latinoamérica. Exacto. Entonces, bueno, ya saben, eso se lo pueden descargar, está en libre descarga en la página de Humano Derecho. Y bueno, eso fue lo que sonó. Aparte de eso, sonó Progrería, Justicia Legal, desde Barcelona, del disco Desde el Psiquiátrico, del 2020. Bueno, seguimos con el programa. Recuerda que hoy vamos a tener un par de entrevistas con los Al Capones, una banda de ska punk desde Venezuela, de directo, y con la gente de Atrecepelado, una banda de punk rock desde Valencia, España, que está presentando su último trabajo, y estaremos hablando en breve, en poquito tiempo. Vamos a seguir con el programa de hoy. Estás en sintonía de Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la 3W.agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Bueno, yo voy a dejar, vamos a poner algo de metal. Esta banda nace en el 2000 en Bagdad, Irak, aunque la banda ha estado viviendo en diferentes países como Siria, Turquía, y desde el 2009 están radicados en los Estados Unidos. Ellos se llaman Acrasicuda. Ese nombre lo toman del nombre de latín del escorpión negro, llamado Adoctronus Crassicauda. Sacaron su primer demo en el 2004, llamado The Black Scorpion. Después, en el 2006, sacan otro demo llamado The Damascus Demos. En el 2010 sacan su primer EP llamado Only the Dead See the End of the War. Y en el 2015 sacan Gilgamesh. Vamos a escuchar un tema de esta banda que se llama... El tema se llama Garden of Stones y es extraído del EP Only the Dead See the End of the War del 2010. Ellos se llaman Acrasicauda y nos llegan desde Estados Unidos, aunque son de origen árabe, de Irak. Esto está en directo por Agora Sol Radio en tu programa Radical Sonoro. through the sky, and then march through the land. I heard the angels cry, but crave what's mine, and know that I've known, buried beneath the garden of stones. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. We'll be right back. ¿Qué tal, compañeros? Aquí Pedro, vocalista del grupo punk antifascista Displasia. Mando un saludo muy grande, un gran saludo enorme a Radical Sonoro, de todo corazón, y nada, qué decir de esta puñetera radio, que es una maravilla, es una joya, son grandísimas personas, y desde aquí quiero mandar saludo a todos los oyentes, especialmente, otra vez vuelvo a hacerlo, a Radical Sonoro, y que ojalá vaya todo bien en la vida, que os lo merecéis, y que nada, a ver si hay suerte y dentro de poco podemos juntarnos y echarnos ahí un buen concierto, que ya hace falta ya. Desde aquí, desde la España, Valencia fascista, grande. Arrecha y Tiesa de Madrid, les estamos hablando aquí la mamá de Sánchez de Guayaquil, viejo Kevin en la batería, Iván Zumárraga, la vocalista y bajista, y pues puta, un blastería en la guitarra. Y aquí mandando este saludo para toda la gente de Radical Sonoro, que nos hace el favor de pasar nuestras horribles canciones en España. Adelante y viva el punk. Punto. ¡Aficionados, levántense! Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org. Sonaba una banda de hardcore punk con voz femenina de Singapur, la banda se llama Sial, formados en el 2016, sacaron un mini LP llamado Tari Permunash Causa en el 2020, y antes sacaron Sial en el 2017. Hemos traído el tema Degua de ese demo del CIE del 2017. Antes estábamos escuchando, como dije antes, una banda de bueno, que lo diga José, mejor dicho, la banda. No la conocía a ellos. Oh, son una bandaza de Barcelona desde el año 87, Los Masturbados. Se escribe el signo más, turba, y el número 2, si lo van a buscar, Masturbados. Grupo de punk de Martorell, Barcelona. Ellos se forman en el año 87, en el año 89 graban la primera maqueta demo, es de un ensayo, y es producida por el cassette. Eso lo sacan en formato cassette. El sello también se llama Cassé. Oh. ¿Ah, sí? Sí. En el año 92 graban una segunda maqueta que se llama A Mano Armada. En el año 94, su tercera demo, su título Erecciones Generales. Y de ahí a su primer disco, Aquí No Pintamos Nada, dictado por Patrix en el año 96. Esto es toda su discografía. Ellos estuvieron hasta finales más o menos del 98, 2000. Luego se han ido juntando. Pero eventualmente, como hacen casi todas las bandas. La canción que sonó se llama A Golpes de Porra, de su disco, de su maqueta A Mano Armada. Bueno, y empezamos con, bueno, escuchamos una banda de metal que nos llegaba desde Bagdad, Irak. Bueno, se fundaron ahí, pero radican actualmente en Estados Unidos. Y el tema, la banda se llama Acrasicauda y el tema era Garden of Stones. Bueno, saludos a los que nos están reportando en sintonía desde Ecuador, desde Venezuela, desde Reino Unido, desde todas las partes que nos están sintonizando. Un saludo en directo aquí en Agora Sol Radio, en el programa Radical Sonoro. Y bueno, y ya tenemos la entrevista del día de hoy. Vamos a empezar a escuchar a una banda que nos llegan desde Valencia. Ellos se llaman, una banda muy buena, por cierto, una banda de punk rock. Personalmente me gustan muchísimo. Es un punk rock bien, bien, bien hecho. No sé si lo conocéis. Ellos se llaman Aterciopelado. ¿Tú conoces Aterciopelado? Bueno, tú lo viste en el festival, ¿no? Online. No, en el festival online, pero ya los queremos ver aquí ahorita en vivo tocando. Sin esta puta pandemia de mierda. A ver si se acaba esto de una vez, ¿no? Oh. Y bueno, vamos a escuchar unos temas para entrar en directo con ellos. Ellos se llaman Aterciopelado. Y vamos a escuchar Punks de Papel. Para entrar en la entrevista, Punky de Papel, vamos a escuchar Punky de Papel y Dosis. Y suenan así. Donde late la libertad de los dos. colmo de humor, resuenan tristes madres que dicen: ¿por qué lo hiciste? Porque teníamos derecho a volar cada vez que la luna se alzaba, porque teníamos derecho a vivir como nos daba la gana. Tú eras mi dosis, tú eras tu dosis. Volteaba al que me agarraba. Tú eras mi dosis, tú eras tu dosis. Es mi consuelo. Entre vino y anfetaminas, castarrón y una mil aspirinas, me encontraron delirando, destrozado y con los ojos en blanco, porque teníamos derecho a volar cada vez que la luna se alzaba. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org y a través de radicalsono.ga. Hemos escuchado un par de temas de estos invitados, de los primeros invitados de esta tarde-noche. Ellos se llaman a Tercio Pelao y nos llegan desde Valencia. Hemos escuchado a Punkis de Papel y el tema Dosis. Y al teléfono tenemos a Sergio. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? En Valencia, que acabamos de salir del ensayo. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, mira, estábamos escuchando un par de temas de ese nuevo trabajo que se llama Hijos de la Huerta, que acaba de salir prácticamente, ¿no? Bueno, salió el año pasado, lo que acaba de salir es el primer videoclip. Exacto, que fue. Saludos, Sergio, Francisco. Un abrazo, hermano. Francisco. El video sí es más reciente, ¿no? El video es más reciente. Un poquito estábamos cerrando un poquito la deuda pendiente que teníamos y que no nos dejó avanzar con el COVID. En principio, Hijos de la Huerta iba a salir con 3 videoclips. y por culpa del COVID no pudimos grabar ninguno. Entonces, ahora que más o menos está la zona un poquito más recuperada y que dejan hacer cositas, nos vamos a poner a grabar los videoclips que teníamos pendientes. Y bueno, la verdad es que ha tenido un recibimiento bastante bastante bueno por parte de nuestra gente. Joder, porque suenan cojonudo. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Hay gente que no conoce la banda, pero es momento de hacer un poco de historia. ¿Cuándo inicia Atrocio Pelado y dónde lo hace? Bueno, nosotros somos de un barrio obrero de aquí de Valencia, se llama Benimaclet. Es un poquito, para que os hagáis una similitud, como la Vallecas de Valencia, por así decirlo. Muy es más bien. Pequeñito, claro, es una zona más pequeñita, rodeada de huerta. Y bueno, nada, yo tengo a mis amigos de toda la vida, que nos gusta tanto el rock como el punk como el metal. Y bueno, un día por allí, por 2015, se me ocurre bajar la guitarra para tocar un rato en la plaza y para estar de cerveceo con los amigos. Y se convirtió como en una pequeña tradición. Y bueno, luego se sumó otro amigo que se llamaba Mario, que empezó a bajar también el cajón flamenco. Y bueno, nos preparábamos algunas canciones en casa, bajábamos, tocábamos un rato, pero por mera diversión. Y bueno, empezamos a hacer conciertos casi sin darnos cuenta, por ocupas y por garitos, por aquí de la zona, pubs y bares y tal de la zona. Y bueno, decidimos comprarnos un equipo de sonido para dar el salto a formar una banda a mediados de 2016. Y de momento solamente tienen grabado lo que sería este primero LP, o tienen otro ya grabado, algún demo. Sí, bueno, en principio salieron tres adelantos que están incluidos en el LP, que son SBB Hulls, Hijos de la Huerta y No les pagan por pensar. Del LP, canciones originales ya del LP, son las primeras ocho. Los últimos tres temas son como bonus track. Y como no lo habíamos editado, como no lo habíamos puesto en ningún sitio, pues decidimos regalar esas tres canciones y incluirlas en el CD. Pero bueno, sí, en esta primera etapa de la banda, ya en eléctrico, a partir de mediados de 2016, fuimos grabando algún tema suelto. Lo que pasa es que tampoco el dinero daba para mucho más. Sí, claro, la autogestión, ¿no? Sí, un poquito más que nada eso. De lo poquito que sacábamos, pues lo primero que hicimos fue comprarnos un equipo. Bueno, de hecho, yo estaba leyendo por ahí que ese primer trabajo, este primer LP, lo hicieron también con ayuda de crowdfunding, ¿no? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco cómo fue la producción del disco y cómo ha sido esto del crowdfunding, cómo fue, la gente se volcó a ayudar a la banda, cómo cuéntanos un poco de eso. La verdad es que fue bastante sorprendente porque claro, con todo nos pilló más o menos en la mitad de la pandemia. Nosotros grabamos antes de la pandemia, pero luego el dinero para recuperarlo es cuando hicimos el crowdfunding y con lo que sobrase hacer una pequeña tirada de CDs y de camisetas. Y bueno, nosotros quisimos confiar en quien nos ayudó a grabar los adelantos, que es un chico que se llama Quique, que trabaja en Estudios o Producciones, aquí en Valencia, en Nájera, en un pueblecito. Y bueno, quisimos ver hasta cuánto llegaba el apoyo de nuestra gente. Y quisimos hacer como unos pequeños packs de promoción para ver si podíamos también sacar el CD en físico. Y hicimos un par de diseños de camisetas. Y la verdad es que superó totalmente nuestras expectativas, porque hemos terminado. Hicimos camisetas de más, o sea, hicimos 100 y 100, ¿vale? 100 camisetas y 100 discos. En el crowdfunding más o menos se vendieron unas 40, que para nosotros fue todo un logro, y la verdad es que el apoyo fue bastante emocionante, porque encima no pudimos presentar el disco en directo y la gente no dejó de apoyarnos, la gente escuchó bastante el CD, y para ser un grupo que acaba de sacar su primer trabajo fue brutal el apoyo. Y bueno, al final, gracias a medios como el vuestro o muchos que también nos han apoyado en toda España, medios independientes, hemos conseguido llegar a mucha gente y hemos estado más tiempo casi en correos enviando CDs y camisetas que ensayando, por lo menos los primeros meses de pandemia. Bueno, eso es curioso porque, bueno, ahí está la autogestión en plena evolución, ¿no? Como se dice. Este trabajo que habéis grabado tiene una, habéis contado con músico invitado, por ejemplo Javi de Días Sin Huella. Estuvo cantando en el tema Dosis. Cuéntanos un poquito qué más o qué otros músicos han participado dentro de esa producción. Bueno, ha estado tanto Javi de Días Sin Huella como Ana de Fatiga en el tema Compañera. Y bueno, la verdad es que han sido dos colaboraciones geniales y que nos hacían mucha ilusión porque nos guardamos muchísima amistad con esos dos, con esas dos bandas, en especial con Fatiga, porque cuando empezó a Terciopelado, Muri, que es el guitarrista, fue una de las personas que más nos ha ayudado a encontrar nuestros primeros conciertos y que recibimos mucho apoyo. Con Diez Sin Huella también guardamos una extraordinaria amistad y los queremos también muchísimo. Oye, este trabajo, Sergio, este trabajo que habéis sacado, ¿está disponible en formato físico finalmente o no habéis todavía sacado el físico? Sí, o sea... Pero en CD, ¿no? Yo es que pensé que está en vinilo o algo así, ¿no? No, en CD. No, está en formato CD. Lo editamos con Accord CD, que es una empresa de Barcelona. Hicimos una tirada de 100 discos que la verdad es que volaron bastante rápido y ahora estamos pendientes de hacer, ahora un poquito más adelante, cuando se pueda volver a hacer conciertos, una segunda tirada. O sea, el que quiera adquirir ese disco ahorita no hay. Ahora mismo no hay, pero bueno, dentro de unas semanas hemos pensado en hacer la preventa, o sea, hacer una... para que la gente lo pueda volver a empezar a reservar, claro, porque ya hemos tenido a gente preguntándonos. Yo soy tanto uno. Como camiseta. Yo soy uno. Por eso te preguntaba. Pues te iba a preguntar de repente si ya lo habían mandado aquí, de repente lo estaban distribuyendo aquí también en Madrid, qué sé yo, con potencial hardcore o algo así. Por eso era la pregunta, ¿no? Pero bueno, ya sabes que yo voy pendiente de un disco de eso. Oye, pues, la verdad es que estamos en como una pequeña asociación que hemos formado varias bandas, que se llama No Solo Sello, y estamos trabajando en el tema de hablar con distribuidoras y con tiendas para ver si les interesa el tema de todos los trabajos que vayamos sacando, pues enviar una pequeña partida a tiendas. Y hemos hablado con Potencial Hardcore de Madrid y con una de Barcelona, que habló el chico de Liberkiller, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la tienda, pero que bueno, estamos empezando a movernos en ese cariz de empezar a mover un poco también el tema de la distribución, porque como el CD lo sacamos en abril, o sea, el formato físico nos llegó en abril, y prácticamente he tenido yo la caja en casa y enviando por correo, porque no podíamos distribuir de muchas más formas. Claro. Oye, y concierto, todavía con esto de la pandemia los conciertos están como parados, ¿no? Pero ¿tenéis pensado hacer algún tipo de presentación de este disco? Bueno, hay una cosita que hicimos, ¿vale? Que es que para la gente que quisiera escuchar el disco en directo antes de que saliese, o sea, nosotros no teníamos ni idea de lo que iba a pasar, de hecho, creo que aún no se hablaba ni de pandemia en España. Fue en febrero y enero, hicimos dos sesiones de conciertos aquí, una en Valencia y una en Albacete. Y para quien quisiera escuchar el disco antes de que saliese, antes del 3 de marzo. Y tocamos en directo lo que es el disco íntegro, y esas personas sí que lo pudieron escuchar. Pero bueno, luego la gran presentación que teníamos el día 18, que es la Nit del Foc, la Noche del Fuego, en Fallas. Teníamos una gran presentación aquí en Valencia, en un sitio donde iba a venir bastante gente, y no pudo ser por el tema de que se suspendió todo, se cerró todo, y bueno, ahora mismo la situación está en que nos han ofrecido tocar, pero con la gente sentada, con las medidas de seguridad pertinentes y tal. Lo que pasa es que nosotros somos animales del directo, o sea, no nos gusta que la gente esté sentada y tal, y preferimos esperar un poquito. Entonces, nos han emplazado a tocar a septiembre, octubre, a ver si las cosas están mejor. Pues habrá que esperar esa fecha para que veamos a Terciopelado, por lo menos en Madrid, ¿no? Sí, a ver, en Madrid ya hay un par de cositas habladas con varios grupos que son amigos nuestros, y a ver si podemos pasarnos por allí. La verdad es que es una ciudad que nos gustaría mucho pisar. Hemos estado hablando, estos tiempos de pandemia hemos estado hablando con por ejemplo, Transmission, que tengo ahora mismo la sudadera puesta, que son muy buenos amigos. No andas, y a ver si podemos subir por ahí. Oye, a la gente que nos está escuchando, aparte de comprar el CD cuando tengan la segunda etapa o la segunda producción esa, ¿dónde se pueden escuchar algo de ustedes? Bueno, nosotros tenemos tanto cuenta en Spotify, como en Tidal, como en Deezer, en YouTube también se puede escuchar, y allí podéis también ver el último videoclip que hemos sacado. Y bueno, en prácticamente en iTunes también, en prácticamente todas las plataformas modernas de Internet se puede escuchar. Igualmente, si a alguien le interesase que le enviase el archivo en MP3, simplemente que nos escriba a redes, en Facebook, en Instagram, como sea. Igualmente, si quieren hacer también una reserva para la próxima tirada de CDs, lo mismo, que nos escriban a cualquier red social que esté la banda. Prácticamente estamos ahí en Twitter, Facebook e Instagram. Y nosotros estaremos encantados tanto de pasarlo gratuitamente en formato MP3 como de hacer una reserva para quien lo quiera tener en físico. Bueno, y también están apuntados en el Fenifex, ¿no? ¿Dime? Que también están apuntados en el Fenifex. Sí, o sea, es una propuesta que nos pasó un chico que se llama Alex, que creo que es el que lleva un poquito todo el cotarro. Y bueno, por ahora es una propuesta con vistas al futuro, y ojalá se pueda llevar a cabo. La verdad es que han habido bastantes propuestas, tanto de festivales online como de mucha conexión también entre Latinoamérica y España en el mundo del rock y del punk, como uniéndonos un poquito más también, que hacía falta. Y la verdad es que, joder, ojalá salgan más iniciativas así, porque es lo que nos ha mantenido también un poquito con vida y con ilusión, y claro. Bueno, y es para agradecer también a todas, tanto los medios independientes que nos estáis dando voz, como a la gente que sigue teniendo ganas de hacer cosas por el rock y por el punk. Bueno, Sergio, para ti, de estos 11 temas que tiene el nuevo trabajo, para ti, ¿cuál es el tema que más te representa o más te gusta, ¿no? O el que más, no sé, el que más te llene. Es difícil responder porque son 11 hijos, ¿no? Como dicen. Sí, correcto. Pero hay algo que tú digas, coño, este tema es, me pone la carne de gallina o lo que sea. Para mí, es lo que dices tú, son 11 hijos, ¿sabes? Pero para mí el último tema, el No les pagan por pensar, aparte de que para tocar es muy divertido, es un tema que es de los primeros que compuse para la banda. O sea, vino de una conversación un poco rocambolesca, ¿vale? Porque la frase de No les pagan por pensar, ¿vale? Habla de una noche en la que estábamos mis amigos y yo de fiesta. Nos paró un policía nacional, y empezó a criticar a sus compañeros, porque hubo también unas protestas en Valencia, por ahí por 2015, 2016, unas protestas bastante grandes por el tema de la educación en Valencia. Y estaba hablando de que los antidisturbios prácticamente son unos descerebrados, y de que no les... La frase salió de él, de no les pagan por pensar. O sea, es una crítica de un policía nacional en referencia a la gente que lleva también placa y pistola, y se supone que tiene que cumplir unos deberes, y que para nada lo hace, que simplemente cumplen órdenes y le da igual reventar a cualquiera. Y es una cosa bastante curiosa, y de ese momento también un poquito de inspiración y de rabia por toda la mierda que va pasando, y que parece que sea una canción compuesta hace 2 semanas por lo que esté pasando en Colombia, o hace 3 meses por lo que pasó en Chile hace poco, o por lo que está pasando en Gaza. Es una vergüenza todo esto de los abusos de poder, y quería mandar también de parte de la banda, si puede ser, todo el apoyo a toda esa gente que lo esté pasando mal, que es una mierda que para que cuatro vivan bien tengan que chafar al pueblo siempre. Eso, ¿no? Y aparte de lo que tú estás diciendo, se repite a nivel mundial, porque los cuerpos de seguridad, las fuerzas del Estado funcionan así. Yo creo que no hay ninguna parte del mundo donde no sean represivas, ¿no? Siempre tienen, o sea, parece que los programan para eso. Cuando entran a la escuela de mierda esa de los policías, sí. Lo que los programan es para, mira, hay que machacar. O sea, tu orden es machacar. Hay que ser perro. Ajá. Y entonces sí. No importa, que es lo que yo, nosotros vivimos eso en Venezuela, y fuerte. Uh-huh. Y se le enfrentaban y se le decían, ajá, pero, ¿y si fuera tu hijo el que está aquí protestando? O un familiar, claro, tuyo, también le dispararías, son unos hijos de puta. En resumen, ¿no? Sí. Sí. No, bueno, pero por eso no les pagan por pensar. Totalmente, van con ellos. Oye, ya para ir terminando, cuéntanos una anécdota de la banda, en concierto, grabando, algo que te haya parecido gracioso o que lo lleves ahí, que lo lleves ahí en la mente, que nunca se vaya, que no se va a ir. Te puedo contar dos anécdotas rápidas, si quieres. Dale, cuéntanos. Bueno, resulta que en la grabación, cuando grabamos en Millennia el single de No les pagan por pensar, justamente, fue muy gracioso porque tuvimos que repetir prácticamente todo el proceso de la voz, porque no sé si allí existe, ¿vale? Hay una radio aquí en Valencia, que no sé si es a nivel estatal o a nivel solo de Valencia, que se llama Radio María, y es como misa 24 horas, todo el rato misa. Bueno, aquí y también hay parecidas, sí. Sí, pues en toda la toma de la voz original se tuvo que repetir porque parece ser que el estudio está cerca del estudio ese, del estudio donde grabamos, y se coló una misa mientras que yo cantaba. Vaya, que tenías acompañado a los dioses, ¿no? Señal divina. Y fue bastante gracioso porque claro, te quedas loco y decir, ¿esto de dónde ha salido? Hasta que vimos una cuña de Radio María, porque claro, aquí siempre ha habido muchas coñas de Radio María, del tema marihuana y todo eso, ¿vale? Y fue bastante gracioso que justamente esa radio a un grupo tan del rollo pan rock y tal, de que se cagan instituciones y todo eso, pues se nos han colado Radio María. ¿Cómo es posible? Y bueno, te cuento la segunda, que esta fue en una ocupa de un pueblecito que se llama San Isidro de Benajever. Resulta que llegamos y tal, hacemos el sorteo, fuimos a tocar y tal, hicimos un sorteo para ver quién tocaba antes, y a nosotros nos tocó los últimos, rollo para cerrar a las 4:30 de la mañana. Joder. A lo que vamos a cobrarnos lo que es la gasolina, que nos pagaban allí la gasolina por ir hasta allí, y simplemente era eso y la cena y unas cervezas. Entonces fuimos a cobrarnos la gasolina y nos dieron prácticamente un cubo de basura lleno de agua de Valencia, que es como un cóctel aquí con zumo de naranja, cava, vodka y alcohol y zumo naranja, prácticamente. Bueno, vaya mezcla. Sí. No, está muy bueno, la verdad. Y luego una nevera entera llena de cerveza artesana que hacía un tío de por ahí, del pueblo. Total, que claro, como nos pusimos, fue uno de los primeros conciertos de la banda, nos pusimos como los Kikos, o sea, nos pusimos súper, súper ciegos. Y mi recuerdo de ese concierto es, íbamos a hacer una cover de Scorbuto, pero teníamos varias, o sea, teníamos igual, creo que era Dios Reina Mía, Anti Todo y Seremos Destruidos. Total, que para cerrar y tal, dicen, ¿cuál queréis que toquemos para cerrar? Y en vez de decir el nombre de la canción, dijimos la de Scorbuto. Total, y yo estaba cantando Dios Reina Mía, el otro estaba tocando con la guitarra y todo, y el batería estaba tocando otra, ¿sabes? Vaya, buena coordinación ahí, ¿no? Sí, no, pero claro, 6 de la mañana, una cupa, te han pagado prácticamente con alcohol por encima de tus posibilidades. Que yo me acuerdo de que estábamos jugando a coger una pelotita dentro del cubo de basura, a cogerla, y estaba todo lleno de alcohol, prácticamente. Y cuando acabamos la canción, había un punkita que se subió al escenario con el micrófono tirado detrás de la batería, que seguía cantando la canción en bucle, o sea, se quedó ahí cantando. La anécdota graciosa es que es eso, como dijimos la de Corbuto, cada uno, yo no sé si la tocamos bien, yo me escuchaba bien, pero cada uno tocamos una de Escorbuto. Fue como un popurrí al mismo tiempo, un canon. Uno cuando está así, uno se escucha bien y la pasa bien y lo disfruta mejor que... No, y la gente, claro, ahí, hostia, qué conciertazo, tío, tal, no sé qué. Claro. Y vaya popurrí, no, le han dicho, habéis triunfado con el popurrí de Escorbuto. No tenéis una canción, pues tenéis cuatro y a la vez. A ver quién lo supera. Que así pasa siempre. Y después al otro día ves el video y dices, coño, ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué hago yo ahí quitándole el micrófono, por lo menos en mi casa, qué hago yo ahí quitándole el micrófono al vocalista y cantando yo qué? Sí, la verdad es que ahí acabamos de día. Ahí acabamos de día. Fue impresionante. Llegaste de noche y fuiste de día. Bueno, está bien. Sí, no, es de esos conciertos que dices, he tocado una puta mierda, pero me lo he pasado súper bien. Bueno, la gente muy entregada. Eso es lo importante al final. Sí, sobre todo los primeros pasos que da la banda, que prácticamente en verdad es eso. Empezamos para pasárnoslo bien, era lo que nos contaba. Y luego, bueno, ahora nos hemos ido profesionalizando un poquillo, pero bueno, lo seguimos pasando muy bien, ¿eh? Bueno, Sergio, de verdad, muchas gracias por el tiempo y mandaré saludos al resto de Atreciopelados y hemos disfrutado mucho. Y a ver si los vemos aquí en Madrid pronto, ¿no? Ah, por supuesto. Sí, no, yo os avisaré cuando vayamos para allá, la verdad es que... Cuando vengan, este es su casa, si caen entre... Ahí tenemos cerveza también. Aquí hay una nevera full de cerveza siempre. Ahora te mandamos una foto para que te dé envidia. Perfecto. Bueno, Sergio, tío, gracias por la abrazo, tarde. Buenanit. Un saludo a todos, buenanit. Buenanit, cuídate. Bueno, ahora Sergio de Atreciopelados, vamos a escuchar un par de temas de ellos, Enganchados y No les pagan por pensar. Síndrome de dependencia, enganchados a la desinformación. Unos junkies chutándose megas, mentes podridas en descomposición. Controlados 24-7, va sintiendo la necesidad de pasar al nivel siguiente. Desde mi casa se huele tu ansiedad. Mentes manipuladas, tú verás lo que ves en televisión. Cabezas cuadriculadas, en ignorancia se vive mejor. Van formando rebaño, del sillón hacia el barranco. Laboratorios del Estado inyectando una nueva adicción.

escuchar. Escuchas. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Bueno, sigo muy interesado. Lo que estábamos escuchando era la banda Aterciopelado. Grupazo, de Valencia. Muy buena banda, la verdad que sí. Y hemos estado conversando con Sergio, vocalista de la banda, y hemos escuchado un par de temas. Los últimos temas eran Enganchados y No Les Pagan Por Pensar. Saludo para el pana Gabriel de los DEA, que anda por ahí conectado. Un desde abrazo, Chile. Hermano. Desde Chile, sí. Bueno, vamos a seguir y vamos a escuchar las anécdotas subversivas de la gente de Subversión X, de Eneco Javiales, que nos cuentan algo así de discos suicidas. Vamos a escucharlo, a ver qué nos cuentan. Y después vamos a escuchar, ya entraremos con la gente de Los Alcapones. Con Los Alcapones. Aquí está, las anécdotas subversivas de la Subversión X. Claro. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. Volvíamos, Alex y yo, en bus de una de las sesiones del disco Vuestros Caramelos Envenenados. Hablábamos de la discográfica Discos Suicidas, que nos debían dinero. Y bueno, hablando y hablando, se nos fue hirviendo la sangre poco a poco, ¿no? La cuestión es que dije, voy a llamarles. Llamé a uno de los hermanos Amézaga y le dije, oye, ¿cuándo nos vais a pagar lo que nos debéis? Que ya estamos un poco cansados de la situación. El tío, mientras íbamos hablando, parece que le jodió y nos colgó el teléfono. A mí me hervía la sangre aún más. ¡Ah! La cuestión es que suena el teléfono y veo que es uno de los hermanos Amézaga. Y bueno, me dice, vamos a reconciliar el tema. No tenemos por qué llegar a estar de mal rollo. Y le digo yo, no. Aquí las cosas son como son. Nos debéis dinero, nos debéis el máster, que tiene que estar ya desde hace años en nuestras manos, y no lo hacéis. Así que mira, yo te propongo una cosa. Cualquier día de estos vamos a estar esperándote al lado del ascensor, y en medio de la noche, cuando menos te lo esperes, sucederá lo que tenga que suceder. Parece que la mentira surtió efecto, puesto que yo me acababa de inventar lo del ascensor. Me salió así por casualidad, puesto que no tenía ni puta idea de dónde vivía, si era un chalet, si era un piso sin ascensor o con ascensor. La cuestión es que al cabo de unos días llamaron y quedaron con nosotros para darnos parte, una pequeña parte de la pasta que nos debían. Y bueno, por supuesto, como son así de cobardes, mandaron a un emisario, como de otra forma iba a ser, ¿no? Y nada, pues a lo dicho, que estamos preparando el libro de anécdotas de Subversión X, La Leyenda Negra, y os invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíen sus escritos, sus pasajes, sus vivencias con Subversión, a cuenta de Subversión, cualquier cosa referente a Subversión, por supuesto. Nada, desde las ondas de Radical Sonoro, un saludo de los Subversión X. Nos vemos en las calles. ¡Aupa! Aquí los Subversión X, desde las calles del lugar donde reina la locura. Un saludo para los radioyentes de Radical Sonoro.

están acabando. Está amaneciendo, pero seguimos tocando. Muchos panas en el piso están borrachos ya, y varias de las chicas se intentaron desnudar, pero los idiotas de la seguridad cortando la nota lo pudieron evitar. ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! Un saludo para la gente de Radical Sonoro allá en España. Desde aquí de la Ciudad de México, el Tiburón Tropical, batería de migrantes. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo y vamos a comunicarnos vía telefónica con Venezuela. Ellos se llaman Los Al Capone. Hemos escuchado un par de temas de ellos, La Pachanga y Al Capone. Buenas tardes, chicos. ¡Aló! ¿Qué pasó? Ahora sí están en vivo. ¿Cómo está, gente? Muy buena por allá. Buenas tardes, ¿no? Sí, vale, pero aquí son las 3 de la tarde. Mantequilla, ¿verdad? ¿Ya comieron o no comieron ya? Mira, sí, bueno. Cuéntame, escuchen bien. ¿Sí se escucha bien? Ya lo tengo. Sí, bueno, y vamos, pues. Arrancamos. Un poquito retrasado, pero sí. Claro, normal. Normal, está ahí nada. Esta es Radio Spoon. Yo pensé que estaba en la... Mardita Cantebé. Los Al Capone. Oye, yo pensé que esta vaina era el programa de Lucha y Erika de la Vega, el monstruo de la mañana. No, tenemos el Junior. ¿Qué carajo hacemos nosotros? El monstruo de la mañana. Bueno, Los Al Capone, cuéntenos ahí, ¿dónde son ustedes, pana? Los panas son de Carrizal, de Los Teques. ¿Se cayó por ahí uno o qué? Ahí se cayó. No, yo soy de Caracas. Ah, ¿cómo es la vaina? Porque sí, todos sabemos que tú eras. Ahí se venden, ahí todos uno sabemos que tú eras vendedor de chupi ahí en Petare. Él es de Caracas. Yo soy de Caracas. Bueno, ¿cuándo empezaron en Al Capone, pana? ¿Cuándo empezó la banda? En Al Capone, pana. ¿Cuándo empezó la banda? Bueno, vamos a organizarnos todo aquí para no volver a una cara a otra. Primero que hable Willy, después hablaré yo, que soy Pony Monobre, y después Richard. Dale, menor. Dale, pues, arránquense ahí. Suéltate. Pero yo creo que Willy ya, no estaba conectado. Coño, el Willy como que se ha dormido, pana. Willy. Sí, sí, bueno, hablaré yo, mira. Esta banda como te digo, una cuestión de era. Hoy en día sigue siendo igual, pues, pero más serio. Nosotros comenzamos como alrededor de 2007, más o menos, entre los primeros ensayos y coberas como tal, decidimos fue en hacer algo diferente al punk tradicional que se venía haciendo. Dejar la política a un lado porque era pura música de borracho y jodera, pero sí tipo los calos. Claro, claro. Y hoy en día, bueno, seguimos las matemáticas. Mira, y bueno, ustedes hacen una mezcla de punk rock y ska, ¿no? Hay alguien que tiene por ahí un teléfono, o están escuchando por ahí la radio. Claro, eso es lo que está distorsionando, que tiene la radio abierta ahí. Más en esa radio, nos escuchan por aquí por el micrófono. Ah, ese debe ser alguno de Richard, los datos, que esos son viejos lesbianos que hay que explicarles. No, ¿qué pasa? ¿Tú crees que yo no llamo a Tommy? ¿Me está oyendo? Sí, claro. Vaya, Richard, date ahí, pues. Se cortó la llamada, vale. Epa. ¿Sí? Aló. Aló. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, yeah. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, ya, cuéntanos. Se cayó, no escucho nada. No, si te escuchamos. ¿No escuchan? La cante B. Vaya mierda de telefonía ahí en Venezuela, vale. Vamos a intentar volver a contactar con ellos y vamos a poner un tema mientras que el señor de los controles telefónicos contacta con él, que es el señor José. Venga, dale. Ah, ahí está llamando otra vez. ¿Sabes? No se parece a lo cuando llamaban en el programa este de Miami que jodían a los cubanos. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Cayó. Bueno, chicos, chicas, lamentablemente las conexiones a internet son así. Ajá. ¡Epa! Ajá. Ahí estamos de nuevo. ¿Quién por ahí? Richard. ¡Epa, Richard! Richard. Háblame. Cuéntame. Bueno, cuéntanos ahí. Vas a tener que hablar tú, Richard, porque estos panas tienen mala señal ellos dos. Vas a tener que tú defenderte ahí. Defiéndete, pues. Toma, sí, bueno, yo tengo nada más como un año en la banda, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, son facilitos, para. ¿La banda se forma en qué año? ¿En el 2007? Que no se escuchaba bien lo que estaba diciendo. No, trabajó luego y no se entendía. Sí, con 2007, 2006. Eran tres de allá de Carrizal. ¿Qué le puedo decir? Escapón total, así siempre, birrero total, así. Pura kurda y más nada. Oye, pero hay poca banda... En Venezuela hay poca banda que hacen ska punk, de que yo recuerde, no sé, Vía Escape y esa. Sí, bueno, antes se veía que sin sospechas, había otras bandas, pero ahorita en realidad con el tema de la migración, muchos de los músicos se han ido y las bandas se han dispersado, pues. Y en realidad hay banda de ska punk ahorita representando más allá de Caracas, Venezuela, sí, los Alcapones. Más nada. Exactamente, eso es lo que iba a comentar. Ustedes tocaron ahorita en diciembre, ahí en Bellas Artes, ¿no? En el sí, en el Escayacazo. Ajá. Sí, que yo... Un buen evento, muy fino, buenas bandas. No, buen ska, pero un ska más técnico. Un ska más roots, más raíz. Oye, Richard, una pregunta. ¿Ustedes ya tienen grabado algún disco? ¿Están preparando lo que va a ser un disco, un cassette? Vinilo, bueno, ahorita nos falta, ahorita estamos preparando un demo. Ya tenemos casi todas las canciones listas, falta acomodar unas cositas, mastering, nosotros mismos, independientes. Más que todo yo, en la producción ahí de lo que estamos sonando ahorita. Y esperamos de aquí a uno o dos meses, ya máximo dos meses, demasiado tiempo, pero bueno, esperamos ya sacar el EP, el demo, pues completico, unos 8 o 9 temas. Los temas clásicos de los Alcapones, que ya tienen 10 años más sonando, para después arrancar con los temas nuevos. Que ya también tienen por ahí algo montado, me imagino, ¿no? Sí, en YouTube, en todas las redes, ahí tenemos ya varios temas. También queremos lanzar lo que es una página web también, para que puedan descargar el demo desde ahí y subirlo a las diferentes plataformas. Bueno, mira, y bueno, que se cayó. ¿Quién fue que se cayó por ahí? ¿Darwin? ¿O quién fue que se cayó? Willy. Bueno, Willy. Ahí está llamando, creo que... Bueno, contaban que las influencias del grupo son del punk y el ska de los 70 y de los 80. O sea, que estamos hablando de banda del origen del ska, realmente, ¿no? Sí, bueno, como todo, pero en realidad... Nosotros somos muy variados, por lo menos yo he tenido bandas de thrash metal, Darwin también le gusta el thrash metal, así nos gusta el metal bastante, nos gusta el punk, nos gusta el ska, y tratamos de hacer una combinación también ahí, pues. Y las letras hablan de, bueno, como decía Darwin, que habla de jodedera, nada política, son vivencias y tal, ¿no? Sí, en realidad no queremos enfrascarnos en eso. Y de verdad es jodedera, pues. Oye, se cayó por ahí alguien. Se cayó. Cayeron. Vamos a llamarlos otra vez. Estamos en directo y vía WhatsApp. Las comunicaciones con Venezuela no son muy buenas, que digamos, pero bueno, vamos a intentar. Hello. Ahí están todos ahora, sí. Están todos ahí, ¿no? O sea, Es que el pobre... Oye, lo que pasa es que paguen su internet, chamo, paguen su internet. Sí, sí. Paguen el internet. Yo escuché al Pony ahí en un nuevo circo, con una camionetica. Dale volumen. Claro, bueno. Habla, manabre. Tienen que apagar lo que ahí está. Se oye bien. Eso, tienen que apagar lo que está. La radio hay que apagarla. Exacto, la radio donde la tengan puesta. El que la tiene prendida ahí de los dos. Oye, alguien que la tiene. No, porque no soy. Yo creo que es algo, ¿no viste, Richard? Debe ser. Chao, pero ¿qué están haciendo ahí? Sí. Ahora sí, pero se quedó Richard nada más. No, ahí está el Pony. Pony. Yo creo que es Darwin que está enamorado. Tiene la radio prendida. Está enamorado. ¿Quién está ahí? Ah, le se oye el momento, pero se cae, marico. Bueno, suéltense ahí. Cante B. Ya llevamos un adelanto aquí. Ya vamos a terminar, weón. Oye, ¿cómo se va a llamar ese demo, pana? ¿Cómo lo vamos a poner? ¿Cómo se va a llamar, Manaure? ¿Aló? Se volvió a caer Manaure, ¿qué? Lo pone reconectado. Bueno, si algo sale mal es porque estamos kurdos. Ah, bueno. Eso es. Así mismo. La actitud punk. Ese va a ser el nombre. Así se va a llamar, si algo sale mal. Mira, que se llama así el demo, weón. Bueno. ¿En serio? Claro, si algo sale mal... Kurdo. Verga, pues ahorita está saliendo así porque andan kurdos, rat. No, yo estoy amaneciendo. Mierda, pane, ¿qué pasó ahí? ¿Quién se cayó, bro? Chamo, claro. Está enamorado, bro. Vamos a hacer un último intento. Dale. Aló. Vamos a joderlo, espera. Ajá. Aló, para pedir un domicilio, por favor. Verga, sí. Ah, ¿para dónde? Un delivery. Un delivery para Valleca. Para Valleca, te enojo, ¿qué crees? Tenés pollo de Arturo ahí. Coño, eso va a salir algo caro, puede salir algo caro. Ah, no importa. Mira, pero ajá, ahí ves que tú te conectas fino y ellos se quedan guindados, yo no entiendo. Ah, pues este carajo tiene compinchado a alguien de CanTV, weón. De pana, weón. No, yo también tengo CanTV, pero normal. Pero lo arrecho que se están burlando de ti, de la conexión, y resulta que mira. Senda lacras, weón, de verdad. Sí, sí, siempre. Estoy buscando una excusa, bueno, y no importa, quieren echarle la culpa. Se les cayó otra vez a ellos dos, porque nos escuchen. Bueno, ¿y cómo hacen dos metaleros tocando con dos carajos que tocan punk? Coño, de la calle, y al final siempre uno encontrándose en los toques. Uno aquí en Caracas también le gusta... Y para diversos toques, ya sea de reggae, de ska, de punk, de metal. Lo importante es salir. Uno se la va a jugar. Lo importante es salir, digo, y en un toque, pues. Ah, no, claro. Entonces, algo así como Nitro. Bueno, eso es lo que hacemos. Yo sí trato de ponerle mi pizquita ahí metalosa, sí, así, con los solos y vainas. Eso es fijo, en un grupo de punk hay un carajo que toca metal y no le meta metal, eso es mentira. Siempre hay, pero claro. pero sí se le da su toque bien de ping. Claro, bueno, claro. Hay un fondo de ping. Claro, porque... Tú has escuchado Delito, ¿no? A mí me gusta la música, claro, el Nitro es metalero también. Claro, ese... Sí, ese es compi. Claro, y él... Ese está frito, pero pana. Sí, pero lo que te quiero decir es que ese pana le mete, ese le da un toque así, pero rudo a la vaina, pues metalero duro, ¿entiendes? Y suena brutal. Pues. Sí, igual, claro, buen guitarrista, exacto, también. Igual que Omerta, pues. Bueno, pero Omerta también suena... Bueno, esos son los panas que ahorita veo que le están metiendo más, pues. También suenan ahí como hoy. También, pero por ahí vi, ¿no?, unas cosas que VHD está reagrupándose. Sí. El pirata anda en eso. Vamos a ver con qué vienen. Coño, que no se muera esa escena ahí, pana, que hace falta. Oye, ¿cómo llevan ahí lo de, claro, lo de la pandemia? La idea, mantener la vaina ahorita con, bueno, ruda, pues, ruda. No hay concierto, está vendiendo, no hay cosas nada, por, ¿no?, internet, todo el mundo... No hay concierto. Encerrado, ¿no? De repente uno se toma su curda, pero tranquilito, pues, en la casa y vaina. Verga, usted eso sí no puede fallar. Toques no hay mucho, creo que este fin de semana sí hay un toquecito y vaina, pero el toque no hay eventos, se están perdiendo los espacios, pero igualito, pues, en la lucha y más nada, pues, ay, y ay, música, y punk rock, y ska. Hay un toque en el anfiteatro en Sarría que va a tocar Delito, van a tocar varios, ¿no? Ah, sí, los panes de Más Blog, Una Sola Huella. En Sarría, ahí en el anfiteatro, al lado del 6CPC. Y los Hexagon. Coño, al lado de los Pacos. Sí, sí, yo una vez toqué ahí, pero normal, fue relajado. No, pero esos bichos no se meten ahí. Yo he ido para ese sitio. Y está, como dice, junto, pero no revuelto. Epa, y sí, la gente sí, que nos está escuchando, que quieran saber un poco más de ustedes, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿A dónde tenéis? ¿Estáis en Instagram, en Facebook, en YouTube, todas esas cosas? Sí, sí, en Facebook, Los Alcapones. En Instagram, Los Alcapones Piso Escapón. Y nuestro canal de YouTube igual, Los Alcapones, con K. Bueno, o sea, estamos hablando con Los Alcapones de Caracas. Porque si lo ponen con C, van a salir unos tipos que cantan narcocorridas y vaina. Ah, vaina. Entonces, acuérdense que es con K. Exacto. Los Alcapones, con K. Bueno, esta banda que están allá en Caracas, estaba hablando con ellos por vía WhatsApp, pero bueno, se cayeron 3 y quedó 1. Son 4. Vamos a ver si después la repetimos otra, pero que esto, carajo, ¿será que estén, que se vayan todos para tu casa? Ya no, vi, porque que nadie va a mandar otro grado para allá. No. Y se meten ahí. Sí, será. Porque este, pues, lo que manda es puro video con la botella esta, la, ¿cómo se llama? La 5 estrellas. Oye, cuéntanos ahí una anécdota, Vana, de Los Alcapones. A ver si recién contigo, pero tú tocando con ellos. No sé, una anécdota. Bueno, conmigo, yo he tenido la oportunidad nada más de tocar 2 veces, pues. Bueno, hemos ensayado. O sea, ¿alguna anécdota? Hay una anécdota de ellos que fueron a tocar, no sé para dónde, como para Sabana Duchire, una cosa así. Y entonces, después, no sé, empezaron a destruyeron la batería, y era la batería de una iglesia. Después todos los querían matar ahí, todo el pueblo ahí, coño, dañaron la batería de la iglesia. Verga, en Sabana Duchire, yo conozco, bueno, ese pueblo, marico. Es una anécdota de ellos. Es un pueblo de tambores y vaina, ahí no juega el pum. Tú sabes que hay una anécdota. Sí, era un pueblito así. No sé. Hay una anécdota, rapidito, que voy a contar, sobre una historia así, pero en el año 95, en Río Chico, que fue a tocar Época de Recluta, Risa, DHD nunca pudo tocar porque cuando le tocaba DHD salieron las botellas por todos lados y el peo, y los iban a matar toditos, bueno, la gente del pueblo, ¿no? Un peo así, lo que tú me estás contando, en el anfiteatro de Río Chico. Ese pueblo, cuando vi esos poco de punquetos que hacen estos bichos aquí. Y tú me dices, sí, eso, los raros. Ya, es que claro, marico, si me estás diciendo ese, yo conozco Sabana Duchire, weón, y esa vaina es un pueblito, weón, un pueblito, vacas, vaina, claro, caballo, gallina, ¿sabes? Y no es por y están todos encrestados ahí. Esa gente anda en otro peo musical, y en otro peo, pues habrán tres, claro, chamos tambor que, y vaina, ¿no? que bueno, son de ahí, se les ocurrió inventar esa vaina y bueno. Está bien la vaina. Mira, y cuéntanos ahí. Cuéntanos ahí a la gente que nos está escuchando. No sé si tienen preparado algún concierto online o no sé, o en streaming o algún concierto. Bueno, sí. Sí, bueno, sí, estamos ahorita planeando para hacer. Bueno, tenemos el, ¿cómo es que? El que futuro, exacto. Exacto, que yo hablé con el coche y ustedes están incluidos ahí en eso. Para agosto. Ah, coño, ese es el quinto, ¿no? El quinto, sí, bueno, exacto, para agosto, ya el mes que viene, estamos preparando para el mes que viene, unas buenas cámaras, un estudio, y bueno, descargarla ahí un rato ahí para lo mejor de nosotros. Pues. Para agosto, lo que pasa es que no sé si todos lo van a poner en la misma fecha, porque ellos están haciendo, el que futuro está haciéndolo como por etapas, ¿no? O sea, ahorita en junio van a hacer, en julio y en agosto. Entonces, de Venezuela, pues yo los metí a ustedes, a de esos punk rock que no pudieron estar en el anterior. Por un problema que tuvieron. La Mueca, ¿quién más? Delito, me falta una. Iban a estar estos panas de Macondo, pero no pudieron. Los siete balazos. Los siete balazos ya estuvo. Eso sí, no, eso fue brutal, weón. Además que los bichos debutaron y fue arrechísimo. Aquí en España gustó muchísimo, ¿viste? La gente aquí, las bandas españolas que estaban ahí, pues que compartieron. Sí, weón, qué de pinga esa vaina. Porque vamos a estar claros, pues Delito se lo, sí lo conoce, pero como tuvo una temporada, pues ausente, pues hay gente que no sabe que es Siete Balazos. Y coño, brutal. Ajá, sí, sí. Oye. Sí, dale, bueno, nosotros esperamos hacer algo parecido también que guste, pues. Oye. Vamos a tratar de ensayar bien y hacer fino, pues. Y si estamos, y si sale algo mal, bueno. Estamos borrachos. Estamos borrachos. Pana, ya. Bueno, mi pana, fue un placer hablar con ustedes un rato, pana. Bueno, y contigo, porque el otro, igual. El otro es cayendo. Estamos a ver si cuadramos. Yo creo que era el que menos quería hablar, pero bueno. No importa, pero coño, salvaste la patria ahí. Coño, salvaste al Capone, güey. Coño, esto carajo no. Ah, pero es que ya hace rato que lo estoy salvando todo. Te deben una de 5 estrellas, por lo menos, mínimo. Ah, mira, pues claro. Mira. Si no les entrego el disco, me lo quedo yo. Ah, pues no le pasó nada. Pana. Oye, pero un placer, de verdad, gracias, muchas gracias por tomarnos en cuenta. No, vale, y bueno, y pendiente, vamos a ver si en lo que tengan, lo que podemos cuadrar, en lo que tengan ese demo listo y tal, cuadramos una nueva entrevista para hacer lanzamiento, pero coño, que lo hagan en tu casa, brother, porque que no lo hagan en el autobús, pues se escuchaba como que estaban montados en un autobús. En ruta. Yo creo, están vendiendo chupeta y todo, creo. Esto anda montado en el Yuruani ese que subía para los teques. No. Bueno, mi pana, un abrazo, pues. Dale, cuídese, mi pana. Brother. Igual, salud. Dale. Bye. Saludos. Chao, al Capone. Al Capones. Bueno, vamos a escuchar un par de temas de los Al Capones. Vamos a escuchar Scalesandra y vamos a escuchar también otro tema que se llama Las Botellas. Ellos son los Al Capones. Quiero explotar mi cabeza para sentirme mejor. Carta roja superior. Me la paso todo el mes tomando mi Santo Mé. Y como ya estoy aquí, me tomo un Nayanis. Antes de la cena, dos botellas de canela. Si me voy para la esquina, dos botellas de guarapita. Si esta noche voy muy lejos, una botella de Don Diego. Si la noche se hace larga, dos botellas de caña clara.

sonoro. Bueno, sigue muy interesante nuestra recta final. Bueno, falta todavía como media hora de programa y hemos hablado con los Al Capone desde Caracas, Venezuela. Bueno, con problemas técnicos, pero bueno, ahí estuvimos. A la final Richard salvó la parte. Richard salvó la ley. No, bueno, pero pronto los entrevistaremos de nuevo. Ellos vienen por ahí con un demo que van a sacar y bueno, más o menos. En 2 meses los tenemos de vuelta aquí y ya estamos cuadrando para que sea con internet bueno, y puedan echar el cuento. De todas maneras, el pana Richard se defendió muy bien. Sí, así es. Y hemos escuchado un par de temas, La Botella y Escalesandra, eran los dos temas de los Al Capone, y lo que estábamos escuchando al fondo, es una banda que mezcla también el punk con algo de ska, nacen en Madrid en el 2009 y empezaron llamándose La Madre de Aznar. Ya tenía bigote. Después de algunos cambios dentro de la formación, se pasaron a llamar durante un periodo de tiempo corto Escroto, y desde el 2020 se llaman El Bigote de Aznar. En el 2019 sacan Anti Todo, y en el 2021 salió el día 10 de mayo Grietas del Ataúd. Hemos escuchado Squatter, extraído de ese Grietas del Ataúd de Los Bigotes de Aznar. Un temazo, una banda bastante curiosa, la verdad. Bueno, y seguimos. Yo esta vez me traje pura música de Barcelona. Bueno, eso es lo que vale también. Sí, sí, pero banditas buenas. Y estamos hablando de María y sus Cogollos. Pero son vainas que yo no... Bueno, son bandas que yo no conocía, tampoco esta la conozco. Esta banda de punk formada en el año 96 en la localidad de Balaguer, Lleida. La banda editó un único trabajo en el año 2001 en formato CD. El nombre Al Fin Llegó La Cosecha. Autoeditado y distribuido por Camilo Zetas Musicalia. De esto paramos a escuchar Dime Por Qué. Esa canción, yo la primera vez que lo escuché fue en el compilado. Yo no sé si, bueno, no sé, de mucha gente, pues claro que lo has escuchado. Yo digo que sí, no sé, y claro que la gente de Working Class Records. Ah, sí, Nacho. Ellos, Nacho sacaba unos compilados. Que lo vendían en la revista, ¿no? Estaba dentro de la revista. Venía un fanzine. Hay uno que, el primero se llamó 100%. Water Club. Eso. Ajá. Sí, entonces empecé. Y luego era 100% volumen 1, volumen 2. Pero el primero de todos sale un punk en una poseta. En ese sale esta canción. Coño, no me he fijado, sí, la verdad. Entonces, pero seguramente que sí. Yo buscando música para poner en la radio, siempre busco es compilado de esas épocas. De ahí sacan cosas interesantes. La otra vez saqué de uno de Argentina. Que bandas que de repente nunca pudieron grabar. O que nada más tienen un solo trabajo, pero salieron en los compilados. Por eso es que los compilados son tan importantes. Apoyar a la escena que está arrancando emergente. Meterlos en compilados. Sobre todo los compilados vienen para eso, ¿no? De por sí te das cuenta que hay bandas que nunca logran grabar por X, porque no grabaron, pero sí tocaron, sí tuvieron una vida. Y salen en un compilado. Voy a poner un ejemplo. Época de Recluta. Época de Recluta, bueno, sacaron el 7 pulgadas, que se lo sacó no sé qué Records, el sello de Johnny Apatía, no. Pero antes de eso ellos no tenían disco. Pero salían en La Bronca Petrolera, igual que DHD. La Bronca Petrolera, perdón, aquí también se distribuyó. Claro, es que ese disco fue hecho aquí en Europa. Y eso no sabía. Exacto. El cassette sí fue editado en Venezuela, pero después salió un 7 pulgadas que sacaron canciones específicas. Y entre esas sale Risa. Y sale la de Época de Recluta. Que lástima que no metieron en ese vinilo la de DHD. Que más sin el cassette sí aparece. Y bueno, y cosas así. Entonces, bueno, de este grupo, de esta banda, que se llama María y los Cogollos, vamos a escuchar la canción Dime Por Qué. Suéltalo. Vida sin convivencia. Hola, soy Carlos Kretschmer, bajista de Bebés Paranoicos, y desde Chile les mando un saludo gigante y afectuoso a Radical Sonoro, con un tremendo agradecimiento por todo su apoyo en la difusión de la música punk y rock latinoamericana, iberoamericana en realidad. Así que nada, sigan así, no se rindan y el punk no se muere. Taylor y Pani Manaure. Somos los Alcapones y queremos primero pedir disculpas por las cuestiones de la comunicación que no pudimos hacer la entrevista en vivo, pero vamos a enviarle aquí este audio para que escuchen la cuestión sobre la banda y dónde nos quedamos. Pues gracias a las vainas llegó el más huevo de Richard y sacó las patas del barro. bueno, como le estábamos contando, somos una banda seria, no tan seria. Bueno, comenzamos en el 2007. Sí, 2007. Bueno, a finales del 2007. Sí, comenzamos en esa época y bueno, en el 2010 fue que comenzamos a hacer la banda como tal, a proyectarnos y a tocar. Eso. ¿Qué te le podemos decir a usted? Bueno, a raíz de todo este tiempo hemos seguido batallando y como siempre, haciendo la música que se puede mientras se pueda también. Lo que pasa es que hemos estado un poco limitados por cuestiones de pandemia. Y no ha podido salir nuestro demo como tal, pero ya está listo. Yo creo que en un mes, cuando mucho, ya eso está listo y le damos play. Eso, en un mes y podemos hacer la entrevista otra vez y ese día sí hacemos todo bien organizado. Lo que pasa es que, oye, tiene que darse cuenta que Radical Sonoro es una radio de España. ¡Hostia, entonces, tío! Oye, capullo, acuérdense que ustedes son imperialistas y aquí el gobierno nos tiene claro, todo limitado. Claro, ¿por qué no te callas? Yo que quería hablar con el rey, José Francisco. Mentiroso, charlero. Por su madre. A mí me habían invitado para el monstruo de la mañana, con Erika de la Vega y Luis Chatén. ¿Qué pasó ahí? Mira, seguimos activos por ahí. Espero que les gusten los temas. En el canal de YouTube tenemos varios ya listos. Y todavía nos faltan creo que 4 más o menos. Bueno, que ya están listas. Realmente lo que hay que grabarles son la voz y bueno. Eso, y subirlo a YouTube. En YouTube pueden ver y después le mandamos un link donde pueden descargar el demo. Un saludo a todos esos radios. Escucha, activos, sigan apoyando a lo que es Radio Sonoro, Agora Radio. A toda esa misma huevonada. Saludos. Chao. Nos vemos. La concha de la lora. Ah, no, ese es uruguayo. Y si algo sale mal es porque estamos kurdos. Es que ustedes no contaron con eso. Que se iba a salir así porque eso. Estamos rascados. No estamos ningún yuruán ni mamá huevo. Nosotros andamos en taxi, somos de Caracas. Pablo, buenas a Búfalo Muerto. Guacadea, estamos alandreando. Saludos. Jairo, te quiero. Richard, te demos 5 estrellas, pero 5 coñazos que te vamos a dar. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, ya falta media horita para irnos. Y lo que sonaba al fondo era una banda, personalmente me encanta esta banda. Hacen el ska, mezclan el ska core y el punk con elementos de la música mexicana. Empezaron en 1988 en Riverside, California. Los Voodoo Glue Schools. En 2017, Frank, que era el vocalista, anunció su retirada después de casi 30 años tocando en la banda y fue reemplazado por el friend Charles de los Dead by Stereo. Su primer trabajo se llamó Who Is This Is en 93. Su segundo trabajo fue Firme en 95. Ese mismo trabajo Firme lo sacaron en español en 96. El baile de los Locos en 97. The Band Greek Mafia en 98. Symbolic en 2000. Steady As the As She Goes en 2002. Adición, Tradición y Revolución en 2004. Southern California Street Music en 2007. Break the Spear en 2012. Y A Living Apocalypse, que va a salir, este tema, este trabajo va a salir mañana, 14 de mayo. Y nosotros hemos puesto un tema, Living the Apocalypse, extraído de lo que será este nuevo trabajo en este 2021, que sale mañana en exclusiva aquí en Radical Sonoro, los Voodoo Glue School, y cantado, bueno, canta ya el friend Charles de los Dead by Stereo. Bueno, y anteriormente sonaba María y sus Cogollos de Barcelona con la canción Dime Por Qué, de tema extraído de Al Fin Llegó la Cosecha del año 2001. Y bueno, y siguiendo en Barcelona, nos vamos con otra bandaza, Felipe Monstruo y los 40 Ladrones, banda de San Boy, Barcelona, formada en el año 93. Hacían punk rápido, letras divertidas y sociales. Graban un único cassette, maqueta de nombre Felipe Monstruo y sus 40 Ladrones. La banda se disuelve en el año 98. De este demo vamos a escuchar 4 días. Toda otra bandaza. Lástima que duraron tan poco tiempo. Sí. ¿No? Pero de verdad que un grupazo. Felipe tampoco Monstruo, lo conocía. Y los 40 ladrones. Suéltalo, pues. Soy Sergio de Aterciopelado y quería enviar un saludo a toda la familia de Radical Sonoro. Bueno, recta final, estamos ya casi llegando al final. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido en mañana viernes 16 horas de España por rockinverso.com 96.1 FM de Ponferrada, 16 horas de España, por supuesto. Domingo, repetición, domingo 22 horas de España. Los viernes 12 de mediodía, hora del Pacífico de México, por piratitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami, por descarriados.site. También los sábados 20 horas de España, por solirradia.com. Domingo 12 horas de Colombia, por radiocruda.com. Domingos 21 horas de Ecuador, por radiolacalle.com. Miércoles 23 horas de Argentina, por laconquistadelpan.com.ar. Y el podcast estará disponible en agorazoradio.com, también en Spotify y en iVoox. Estoy afónico, ¿no? Y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en Twitter como Radical Sonoro. Nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. La semana que viene vamos a tener a Tres Cuervos y a Estado Alarma. Esto será el jueves 20 de mayo. Dos bandas de punk rock, Tres Cuervos y Estado de Alarma. Esto será la semana que viene. Síguelo, José. Bueno, y para los que están en Caracas, en Venezuela, el sábado 15 de mayo, las bandas Exarigón, Mermas Block, una banda de metal, Una Sola Huella, Una Sola Huella y Delito. Las entradas son $5 o al cambio en divisa un pago móvil. El concierto empieza a la 1 de la tarde en el Teatro Simón Rodríguez, a 500 metros del teleférico, lateral a 6 CPC, eso es en Sarría, pegado a la Cotamil. Bueno, esa necesita por allá. Exacto, el que se quiere lanzar un conciertico, salirse ahí, bueno, me imagino que es un tema tipo aforo limitado, como todo, pero bueno, eso es lo que hay. Exactamente, bueno, vamos a escuchar a una banda que se fundó en 2013 en Buenos Aires, Argentina, sonido bastante similar a bandas como Strife o Oxpoken o Undertown. Siempre quisieron expresar lo que ellos vivían, si sentían en su vida, y bueno, liberación animal, crítica social. La banda se llamó El Eterno Enemigo, se separaron en 2008 y era una banda de Vegan Straight Edge. Se dejaron dos trabajos, En Contra de Toda Esperanza del 2005 y Círculo de 2008. Nosotros vamos a extraer Círculos de ese 2008, de ese trabajo llamado Círculo 2008, y seguidamente José nos trae una banda que llega de Valencia. Ah, Presagio. Presagio, una banda de Valencia que debuta con el EP Antes Era Divertido, haciendo un punk y post-punk, formada por Javi al micrófono, Bruno a la guitarra, Francesco en el bajo y coros, y Miquel en la batería. Esta banda es nueva ahorita, el 2021. Está recién, pues. Sí, esto está nuevecito. Mira, vamos a escucharla también. La canción se llama Somos, de su EP Antes Era Divertido, Presagio. Bueno, ya sabes, El Eterno Enemigo desde Argentina, una banda que ya desapareció, y Presagio desde Valencia. Estás en Radical Sonoro, Agora Sol Radio, en la 3W.agorazorradio.org y a través de radicalsonoro.ga. soy Blas de Caras de Hambre. Y desde Panamá saludamos a Radical Sonoro. Punk siempre, compa, siempre. Esa peña de Radical Sonoro y toda la gente guapa que os escucha, un abrazo muy fuerte desde Lleida, de parte de Ansiolíticos. Aupa, aupa el punk. Hola, somos Ancient Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. We'll be right back. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Bueno, reta final, lo que hemos escuchado era una banda que hace death, rock and roll y punk y metal, todo ahí revuelto. Formados en Asunción, Paraguay, en el 2003 por dos hermanos, ellos se llaman The Profane, y hemos escuchado el tema Fury o Slayhead, de un nuevo single que están a punto de sacar de este año. Antes sacaron en el 2013 Raw Season Volumen 1, en el 2017 sacaron Chaos Bread, en el 2017, en ese año, en 2017, y en el 2015 sacaron Unholy Rock and Roll. Y antes sonaban desde Valencia una banda que nos trajo el señor José, Los Presagios. Los Presagios, un grupazo de Valencia. Mandaza, ¿no? Un grupazo. Entre el post-punk y el punk, ¿no? Y iniciamos este trío de bandas con El Eterno Enemigo, una banda desaparecida de Argentina, que era una banda de Vegan Straight Edge. Y bueno, vamos a retornar con las nuestro amigo Julio Magdalena desde Venezuela. Vamos a escuchar las desconécdotas. Las desconécdotas. Radical. Vamos a ver qué nos cuenta Julio desde Venezuela. 1, 2, 3, 4. Y ahora con ustedes, Julio Magdalena y sus descanécdotas. Un poco de historia, humor y sarcasmo para los amantes de la música punk rock y post-punk. Dios salve a la reina, no es un ser humano y no hay futuro en el sueño de Inglaterra. Con estas audaces líneas, los Sex Pistols explotan la irreverencia en la conservadora y victoriana sociedad británica. Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols de 1977 es uno de los álbumes que marcaron un antes y un después en la música popular, considerados detonantes del punk rock. Indudable clásico, respuesta definitiva hacia una sociedad decadente contra la cual la juventud necesitaba protestar y gritar, no hay futuro. Primer y único álbum de esta irreverente banda inglesa, lanzado el 27 de octubre bajo el sello de Virgin Records, está compuesto de 11 temas, entre las que destaca el conocido Anarchy in the UK, su primer sencillo, tema representativo del punk por excelencia y un single de regalo con la canción Submission, en lo personal, de las mejores canciones del álbum. Apenas sonaron los primeros acordes, el mundo de la música se vio amenazado. Su publicación generó controversia desde el inicio, promovido por el nombre de la banda, por el llamativo diseño de la portada y por el uso de la palabra bollocks en el título, testículos por su traducción en inglés informal, pero de uso legítimo en el inglés antiguo usado en Biblias medievales para referirse a los sacerdotes. Toda esta controversia no hizo más que aumentar el volumen de las ventas del álbum, llegando muy pronto al número uno en la lista británica de álbumes más vendidos, superando a los monstruos de la industria de los años 70, posicionándose por alrededor de 2 semanas en el número uno en las principales listas radiales y manteniéndose en los charts por más de un año. La censura no se hizo esperar, siendo cancelados conciertos y actuaciones en programas de televisión y prohibida la difusión de los sencillos en los diferentes medios de la época, convirtiéndola en la grabación más censurada de la historia del Reino Unido, lo que provocó el rechazo de la mayoría de las discotiendas. Algunas decidieron no ponerlo en sus vidrieras por temor a las autoridades, pero lo vendían envuelto en papel marrón para esconder la carátula. A pesar de las medidas, se vendieron más de 150.000 copias en apenas 5 días después de su lanzamiento. La portada del álbum está considerada como una de las mejores portadas del rock. Fue creación de Jamie Reed, activista gráfico de bricolaje, quien, según sus propias palabras, quería hacer algo crudo que llamara poderosamente la atención. Está ligada desde entonces al punk, y ha sido influencia y reproducida en más de 30 portadas de otros artistas. Aunque Sex Pistols no fue la primera banda de punk rock, sus grabaciones fueron expresiones de gran importancia e inspiración para el movimiento punk. Bandas como The Clash, Siouxsie and the Banshees, The Stranglers o The Jam dan crédito a los Pistols. Tratados como unos incompetentes musicales y salvajemente criticados por la sociedad y las estrellas del rock, Nevermind the Bollocks se encuentra entre los acontecimientos más importantes de la historia de la música, no solo por haber iniciado el movimiento, sino por ser influencia directa del género y en la formación de incontables bandas de punk rock, post-punk e incluso bandas de rock alternativo de los años 90. En 1987, la revista Rolling Stone los colocó en el puesto número 2 de su lista los 100 mejores álbumes de los últimos 20 años y en 2004 en el puesto número 58 de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. En definitiva, un álbum que generó un gran impacto social y cultural que difícilmente volverá a repetirse. De fondo suena una versión de Problems, track número 5 de este significativo álbum en la movida punk mundial. Chao y hasta la próxima Descanécdota. Fue Descanécdotas con Julio Magdalena. Escuchas Radical Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Bueno, nos vamos, nos fuimos. estuvimos escuchando el retorno de Descanécdota Radical con la mano de Julio Magdalena desde Cumaná, Venezuela. Y bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo. La redifusión ya puedes escucharlo mañana, viernes, 16 horas de España, por rockinverso.com, 96.1 de la FM de Ponferrada, con repetición domingo, 22 horas. También los viernes, 12 horas de México Pacífico, por piratitaradio.com. Sábado, 16 horas de Miami, por descarriados.sai. Sábado, 20 horas de España, por solirrabia.com. Domingo, 12 horas de Colombia, por radiocruda.com. Domingo, 21 horas de Ecuador, por radiolacalle.com. Miércoles, 23 horas de la Argentina, por la conquista del pan.com.ar. También disponibles en podcast en agorasolradio.com y en Spotify, iVoox. Nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Radical Sonoro, en Twitter y en Instagram. En nuestro correo, radicalsonororadio@gmail.com. Y te esperamos el próximo jueves. Te invitamos el próximo jueves a una entrevista con la gente de Tres Cuervos y Estado de Alarma. Dos bandas bandaza del punk rock. Aquí buenas, buenas, bonitas. Bueno, chicos, chicas, gracias por la sintonía. Saludos a todos los que nos pudieron sintonizar en directo, a los que nos van a escuchar en diferido en los podcasts, saludos. Y por supuesto a la gente que nos va a escuchar en las páginas de Radio Difusión. Saludos a todos y a todas. Bueno, feliz tarde, feliz noche y gracias por la sintonía. Un abrazote. Y un gran abrazo de fraternidad y de apoyo a la gente de Colombia. De verdad, muy importante. Fuerza, hermano, fuerzas. Hay que lograrlo en las calles. Un gran abrazo a todos los colombianos y colombianas que están luchando por su dignidad. Y a los hermanos de Gaza, también, fuerza, amigos palestinos, fuerza. Y a los que estamos por aquí, que estén bien, cuídense, cuídense del virus, por favor. Estamos en la recta final también del virus. Nos vamos con una banda del Hospitalet de Llobregat, de Barcelona, Mordazas, una banda de hardcore punk, fundados en el 96, editaron una maqueta en el 2001 y un CD llamado Un Mundo Lleno de Mentes Ciegas y Enfermas, que fue editado por Grita o Muere, Cremón Records y Guina Records en 2003. En 2008 reeditan la maqueta y el disco juntos en un mismo CD llamado Discografía, del 1996 hasta el 2003. En el 2012 sacaron un 7 pulgadas con Net Weight, Juventud Infinita, Verbal, Diarrea y Peligro, que se llamó o se llama Engorilados por el Skate. Ellos se llaman Mordazas y nos despedimos con su tema Antisocial. Cuídense, cuídense y gracias por la sintonía. Hasta el próximo jueves. Me crearon y